Siempre listo, 6:01 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a la FM Plus. Llegó el viernes, llegó el puente, llegó Halloween. Julio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenos días, mi querido Cape, y qué felicidad terminando esta semana del mes de octubre. Increíble, la verdad. Saludos a toda la gente que está en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, a través de la FM Plus o en la aplicación de RCN Radio. Claro que sí. Pongas en modo radio. Noche de disfraces, rumbas, fiestas. Se nota que la rumba estuvo buena, porque voy a pasar lista de inmediato. Villalobos Alejandro, presente. ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo vamos? Feliz viernes. Bueno, pues aquí ya listo y organizado para arrancar esta mañana deliciosa de 31 de octubre. Sí, señor. Ahorita estaba pensando, cuando estaba saludando a ustedes, estaba pensando cuál podría ser para mí el disfraz más berraco que he tenido en toda mi vida. ¿Y llegó a una conclusión? Ese disfraz que dije, este es el mejor que yo he tenido alguna vez. Una vez tuve uno ahí de calavera que me hicieron muy bueno, el maquillaje era muy bueno, pero el primer disfraz que yo recuerdo, mi primer disfraz, sí, pudo ser de astronauta. Ah, qué bueno. Astronauta tenía yo creo que unos 4 o 5 años y mi primo Juan Manuel Correal por favor. Tenía una fiesta de cumpleaños y yo me acuerdo que me fui de astronauta. Ese fue mi primer disfraz. No sé usted qué tan buena memoria tiene, Capi, ¿cuál fue su primer disfraz? No, a mí habitualmente siempre tenía el disfraz de vaquero y no faltaba el sombrero, el chaleco, y mi tía muy ingeniosa me ponía siempre patillas y pintaba el bigote, y pasaba el Halloween siguiente y volvía el vaquero. Sí. Permanentemente. Sí, ya después un Drácula moreno, sí, ya una estuve, sí. Sí. No, y vaquero moreno también, pues. No, pues sí. Pero sí. Julio, Julio, ¿cuál fue? A ver, piense en el primer disfraz que usted recuerde que tuvo. Yo creo que estoy acordándome unas fotos ahí por ahí que vi y creo que mi mamá me puso un disfraz de semáforo. Sí, porque era muy fácil, era una batola de rayas amarilla y negra, sí, y una caja de cartón negra en la cabeza y ya. Madre creativa. Ahí comenzó la creatividad, eso iba a decir. Está bueno. Sí, sí, ese semáforo. Ayer nos hablaba de un disfraz de hongo. Uy, ese. Ah, tengo fotos. Tiene fotos. Ah, sí. Oh, claro. Disfraz de hongos, manitas creativas, Paola, eso fue rapidito que nos puso. Y era bueno el disfraz, Villalobos lo conoció. Era bueno. Espinosa Laura. No puede ser. La fiesta estuvo buena entonces. Está protegida. Ah, está protegida. Famosa frase. Ortegón Fabián. Aquí estamos, profe. Vea, Bucaramanga despierta. Firme. Qué bien. Disfraz para que recuerde Fabián Ortegón. Memorable. Su primero. Pero la pregunta es: ¿su primer disfraz cuál pudo ser? Sí. Alejo, de torero, hermano. Ah, de torero, sí, también ese es otro. ¿Con pilas o sin pilas? Con pilas. Traje de luces. Sí, claro. Ok. Oiga, Villalobos, pero su disfraz, el casco era, me imagino, una bola de icopor con un huevo. No. Era berraco, yo me acuerdo que era una vaina y tenía la como un casco de moto, pero grande. Como un casco de moto, sí, que sí, le sí. Cierra la compuerta del frente, la vainita sí, esa. Sí, sí. Ah, no, finísimo. Sí. Pero bueno, Habib Juliana. Triqui, presente. A ver, bueno, ahí. Ah, no, Alejo. Triqui. El protector. Ya vendrá Juli con nosotros también para comentar. Llega puente festivo, grandes conciertos en Bogotá. Estaremos hablando de Shakira, mañana, exitoso tour, Las Mujeres Ya No Lloran, en el Vive Claro, un concierto que ha generado gran expectativa. Y hay sorpresas. Hay sorpresas, sí, claro. Invitados especiales. Exacta. Vélez era, uy, ¿será? Se les dije, estornudó, ¿qué fue lo que dijo? Yo lo escuché así, yo, no, estornudé. O sea, yo y Vélez. Sí, yo también. Yo alcancé a decir, Dios, uy, eso fue un estornudo. Villalobos está de atrás. Dele. Ah, bueno, dele. Ah, ya. Bueno, ya. Me tocó empezar a maquillarme, apuren pues. ¿Y el disfraz? ¿Cuál será el disfraz de hoy, Alejo? O sorpresa, o prefiere mantener la sorpresa, ¿o qué? De tamal. ¿Qué es eso? Y yo no le pregunto, mejor no pregunto. No, sí, mejor yo no sé en qué puede terminar, sí. Yo sé en qué puede terminar el asunto. Ah, ya, Alejo. ¿Con presa o sin presa? Ya, pero te dije. Con sorpresa. Bueno, tendremos a Shakira. Miren que llega haciendo Halloween. La brujita. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? No, las dos están por acá, sí. Habib Juliana, buen día. ¿Cómo dice el canto? Tricky, Halloween. Ese quiero canto. Dulces para ti, si no me das, te pego un puño en la nariz. ¡Uy, caramba! ¡Pero qué violencia! No, pues. Pero eso no es nada. Unos tirando bala ahora. ¡Ay, no! Bueno, Juli. Calmada, señorita Antioquia. Sí. Sí, en redes sociales. Ya, la ex, porque ya el concurso nacional de la belleza. No va. Ya dijo no, que no, no iba la señorita Antioquia. Sí. No ha decidido. No dijo qué hace. Ay. ¿Qué va, Juli? Feliz viernes. Feliz viernes. Estábamos hablando de concierto de Shakira mañana. Sorpresa, Shakira. Sí, sorpresa. Hablamos. Alejandro Fernández. Sábado y domingo en el Movistar Arena con De Rey a Rey, un homenaje a su padre, donde el 80% del repertorio serán canciones de su papá. Estos celos, malditos, bueno, y otras más, ¿no? O sea, un millón de primaveras. Fernández o Shakira. O fiestas de Halloween. No, eso va a estar tenaz. Con permiso, que están pidiendo dulces aquí afuera. Desde temprano. Oiga, los niños, sí, hay que prepararse para eso. Hoy también va a estar Polo y Pan en el Movistar Arena. Música electrónica, ¿bien? Tremendo. Qué chévere. Es un show increíble estos dos muchachos. Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo decía, la rumba estuvo buena, ¿no? ¿Cómo amanecieron? Anoche en el frío. ¿Amaneció? En el frío de Tunja me llegaban unos mensajes calienticos. En el frío de ¡te amamos! Desde el cassette. Ajá, estuvo buena la rumba, por lo que veo, ¿no? Sí, estuvo muy buena. No se coja la cabeza, tranquila. Dios, tranquila. Voy a prepararle algo de una vez a Laurita. Sí, unos huevitos o algo así, exactamente. Bueno, oiga, hay que comentarlo también. Bogotá vivió ayer una jornada de caos vial, de desmanes en Bogotá, protestas, vieron a la gente caminando y todo este tipo de cosas. Hoy hay una reunión entre el gobierno, la alcaldía y el gremio de motociclistas, a ver si logran un acuerdo. Y hombre, la gente se puede movilizar con tranquilidad. Ustedes no se imaginan el caos tan horrible. Ayer tuve dos eventos en la noche. Todos eran a la misma hora. El primer festival de violín en Bogotá, que ese se celebró en el auditorio Tadeo Lozano. Y luego me tocaba ir a la gala de Vogue, que era en la 15 con no me acuerdo. No pude ir, o sea, no me cogió nada, pedí taxi, pedí Uber, pedí nada, quedarme desde encerrada. Desde temprano, porque yo salí para Tunja con los Amigos Invisibles a las 3 de la tarde, caos a las 3 de la tarde saliendo de Bogotá, y decía, pero ¿qué está pasando? Parece había una conversación esquizoide. Había salí de Bogotá con los Amigos Invisibles. Sí, con los Amigos Invisibles. No, además estuvo chévere porque uno de esos privilegios sabrosos que es ir en un carro con Julio Briceño, el cantante, y el Catire, oyendo música, poniéndome el nuevo disco, las canciones que ellos oyen. La verdad fue un conversatorio muy chévere. Pero tú te viniste súper de Tunja, o sea. Claro, te Ruana. Festival de Ruana. Nacional de la Cultura Campesina, se llamaba. Me encanta. Divina, ¿no? La Ruana. Sí, hermosa. Allá nos regalaron, me hicieron un homenaje también muy querida la gente de Tunja, estuvo la gente de RCN también en la tarima y acompañando a todo el mundo. No, la verdad, fantástico, ahorita hablamos del Festival Internacional de la Cultura Campesina. Bueno, muchos temas tenemos preparados para el día de hoy, la pasaremos bien, como Lo hacemos siempre en la FM Plus. Todo, ah, bueno, ha levantado mano Alejo para presentar nuestra primera canción, pero... Ah, no. Sí. Pero no, que se vaya sola, eso es el que se vaya sola, sí. Pero la frase. Sí, la frase, por favor. Estamos arrancando, esto es la FM Plus, y no lo olviden. ¡Viva la vida! Michael Jackson con Thriller, la canción por excelencia en las noches de Halloween. Y hoy es noche de disfraces. Ya vamos a comenzar el ranking, pero antes hablaba Alejo de disfraces. ¿Recuerdan su primer disfraz? ¿Laura es inolvidable? Sí, claro. ¿Cuál? De oso de peluche. Ah, pero te. Ah, ¿y eso cómo era? ¿La envolvían en una tela de peluche? No, en peluche. Peluche tal cual, sí, pero le hicieron el disfraz porque la mamá. Sí, claro, me cosieron el disfraz y todo, era como una pijama. Pijama que además me duró como hasta los 6 años. Claro. ¿La utilizaba después de qué? De ¿para dormir o qué? Todo el tiempo tenía esa pijama. La pijamita, sí. ¿Y Juli? No, yo les dije ayer, pura princesa. Princesa, no. La Cenicienta, la Blancanieves, la todo. Rapunzel. Bueno. Hoy escuchamos precisamente esta canción de Michael Jackson. Vea, 41 años, 1984 han pasado de esta inolvidable canción de Michael Jackson, y cada vez que se hacen conteos de canciones de Halloween, sin lugar a dudas, aparece en el primer lugar, tanto por la música como por la coreografía del desaparecido rey del pop. 6 de la mañana, 18 minutos, hablando de ranking. Arrancamos el de hoy. Aquí está el ranking. En la FM Plus. Y hoy tendremos un ranking muy especial. 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades. La noticia es que Bogotá es la sede de esta celebración global de la ONU en el 2025. Invitados internacionales se encuentran precisamente celebrando este Día Mundial de las Ciudades en Bogotá, y por eso en la FM Plus armamos el top 5, las 5 plus de canciones sobre ciudades, las más importantes del rock y el pop en español. Y arrancamos el conteo regresivo. Aquí está la plus número 5. Y en el quinto lugar, un gigante de México, Alex Syntek, con De Noche en la Ciudad, lanzada en el 2001. Bueno, y aquí está Alex Syntek con su característico humor y honestidad, reflexionando sobre su carrera y el vínculo con todas sus canciones, las cuales defiende con orgullo. Más vale que estés dispuesto a defender lo que haces, y más vale que te gusten tus canciones, porque las vas a tener que cantar demasiadas veces como para que te aburran, cabrón, ¿no? Y lo padre es que mis canciones, la verdad, las amo, las puedo defender, unas más que otras, pero las puedo defender todas sin ningún problema. Bueno, Alex Syntek, número 5, De Noche en la Ciudad. 6 de la mañana, 22 minutos, expectativa total en el campo musical por el concierto mañana de Shakira. 2 exitosos conciertos, sí, la semana pasada en Cali, y ahora le toca nuevamente la oportunidad a Bogotá, ¿no? Sí, hay sorpresas, ¿no, mi querida Julie? Cuéntanos las sorpresas. Sí, vamos a ver, que hay. ¿Qué les parece? A ver hasta dónde estás dateada con las sorpresas. No, yo sé que usted está más dateada que yo ahí con la información de última hora siempre. No, pues lo que hemos conocido hasta el momento es que mañana sábado, sí, claro. Sábado primero de noviembre, en el Vive Claro, que será el punto de encuentro para el último concierto en Colombia de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, va a tener la compañía de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá. A mí me parece que es una, digamos que algo diferente, muy chévere, se juntan distintos sonidos, y yo creo que todos los artistas le están apostando últimamente a meter estos ritmos, estos instrumentos. Sin embargo, pienso que, no quiero ofender a la Filarmónica porque me encantan, las he visto muchas veces, me gustan de verdad, pero siento que faltó algo más. O no sé si esa información no la tengo, Julito. Seguramente tendremos sorpresa, pero me parece que de pronto la inclusión de la orquesta, la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, tiene que ver con el especial de aniversario que realizó Shakira para Spotify, donde presentó 5 canciones, ¿no? porque recuerde que llamó a una sesión de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York para hacer la canción La Pared. Ajá. La Pared. Así que podría ser para interpretar esa canción. He visto algunas entrevistas de Shakira sobre esa sesión de grabación de las cinco canciones de aniversario. Está muy orgullosa de esos arreglos que se realizaron específicamente para esa canción, así que me parece que esa puede ser la participación o la inclusión específica de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá. Bueno, y aprovechando que está en Bogotá, ¿qué artistas que hayan colaborado con ella están aquí en esta fecha? En la bicicleta. Especulemos. Sí, la Carlos bicicleta. Vives. ¿Podría llegar alguien en bicicleta? Carlos Vives. ¿Cuál es no podría está acá? Ser. Bele. Ah, bueno, recientemente hizo Hips Don't Lie con Bele. Podría ser Bele. Podría ser Pero Bele está acá en Colombia, está en Bogotá. Ellos andan en avión privado para arriba. Sí, claro. Pero estará cerca. Por los alrededores, como para caerle. Sí, en un avión privado. Pero lo que sí es verdad es que, bueno, representa otro momento. Shakira, digamos que esta sororidad también se ve reflejada en medio del show. Pero sí siento que falta algo más, que falta un Bele, un así sea Carlos Vives. Pero seguro habrá, porque yo les conté una cosa, la gente de Ocesa me contó que han corrido la tarima hacia atrás. Ah, bueno. Porque la capacidad la quieren aumentar, porque realmente la gente ha pedido muchísimas entradas y boletos y todo el mundo quiere estar. Entonces, lo que vimos en Linkin Park lo van a correr un poco hacia atrás para poderle dar capacidad a todo el mundo. Ok. Es el último concierto de Shakira en Colombia esta temporada. Sí, sí, luego va a ser apoteósico. Imagino que a Ceci le van a subir toda la potencia. Sí, lo que sí creo. Me imagino que nadie va a molestar por eso. Lo que sí creo es que el remate de concierto será en. ¿Dónde? Cumbia House. Ah, bueno. Pero te voy a decir, si es en Cumbia House, Carlos Vives va a aparecer en algún momento. ¿Será? Sí, obvio, ahí está. Puede ser, ¿no? Bueno, son buenos amigos, siempre están ahí juntos, les encanta estar en tarima, puede ser, pero allá se va a rematar, doña Shakira, a Cumbia House. Bueno, el público bogotano que tiene una noche inolvidable mañana, luego de esos dos exitosos conciertos en la ciudad de Cali, donde tuvo como invitado especial, y de eso hablamos mucho, obviamente, de Nietzsche. Ay, no, pero que traiga también a Nietzsche acá. Ah, caramba. Sería maravilloso. Ya la última que cierre con toda. Todos los que la quieran acompañar. Así como cuando Silvestre trajo a todos estos representantes del vallenato. Representantes del vallenato. Tal cual. Que Shakira traiga a todos los colombianos con los que ha podido compartir escenario. Bueno, escuchemos a Shakira precisamente hablando de esos sentimientos en los conciertos. En esta gira que lo hemos comentado, ha resultado una de las más exitosas. Si vemos recaudación, solamente ahí nos detenemos en el caso de México, donde hizo 12 estadios, ¿no? 12 estadios GNP, o sea, casi 800,000 personas la fueron en México. ¿Cuánto le cae al GNP? 65,000. 65,000 pesos. Personas. Hablando de 65. O sea, casi 800,000 personas la vieron en México. Fue algo impresionante, la verdad. Sí, total. No, qué récord. Además, generosa, reponiendo las fechas pronto. Una producción increíble, la verdad. Ella es muy bella, es lo máximo. Sí, ella se vino, la verdad, con una producción fabulosa. Bueno, aquí está Shakira. Cuando estoy en el escenario, eso no es un monólogo, eso no es, ay, estoy ahí en la vitrina, mírenme qué bien lo hago. Es ese encuentro entre mi gente, entre mi manada y yo, ese encuentro físico, y cantar en persona y dialogar a través del baile y de la música. Yo me alimento de la gente que está allí cantando y bailando conmigo, y ellos de mí, y ahí somos uno. Se nota eso, que disfruta el escenario, compartir con el público, crear cosas para su público, sorprenderlo también y disfrutar de los aplausos de ese éxito que tiene. Bueno, mañana entonces tendremos a Shakira, la cantante barranquillera, en el Vive Claro de Bogotá. Aún veo que hay algunas boletas disponibles, ¿no? De pronto, por lo que nos comentaba Julio, claro, en la ampliación de la capacidad del auditorio del Vive Claro, Del VIP y del PIT. No, el PIT llaman esa la primera localidad que hay frente al escenario, se llama PIT. Y detrás viene el VIP y Preferencia. Así que ampliaron esas tres localidades, ampliaron la capacidad. Bueno, Shakira mañana en el Vive Claro de Bogotá. 6:30 minutos en la FM Plus. 6:34, arrancamos el ranking con De Noche en la Ciudad de Alex Syntek. Hoy, a propósito del 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades, y Bogotá es en la sede de esta celebración global de la ONU. Canciones sobre ciudades, las más importantes del rock y el pop en español. Luego de Alex Syntek, ¿cuál seguirá? Aquí vamos. Plus número 4. Y aquí nos fuimos a 1995. Bueno, esta canción con la que el rock colombiano dice presente es Equimosis, Ciudad Pacífico, de su álbum El Profeta. Es que antes de conquistar los escenarios del mundo, Juanes forjó su sonido en esta banda, en Equimosis, la banda que marcó su juventud y su amor por el rock. Así lo recuerda Juanes. En el grupo de rock que teníamos llamado Equimosis, pues digamos que la mayoría de las letras, o todas, eran cuestionamientos y angustias y frustraciones de nosotros como jóvenes en ese momento viviendo en la ciudad. Y eso fue como la semilla para mí que empezó a germinar y que sigue siendo hasta el día de hoy algo muy importante en mi vida. Bueno, Ciudad Pacífico, Equimosis, la banda de Juanes en sus inicios, en el número 4. 6:44 en Bucaramanga, en la FM Plus 106.7 está Fabián Ortegón, porque Bucaramanga, al igual que Cali, Medellín, Bogotá y toda Colombia, despiertan con la FM Plus. Fabián, 31 de octubre, aparte de Halloween, ¿qué otras cosas podemos decir de un día como hoy? Capi querido, hoy 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro y es importante que vayamos pensando en eso porque se viene diciembre, gastamos mucho y en enero estamos peladitos. Sí, ¿cierto? Siempre recordamos a los padres fomentando el ahorro, esa primera alcancía que de pronto con la que comenzamos esos ahorros, ¿no? El marrano. El marranito. Sí. Todavía yo tengo marrano ahí, si es moneda de 1,500 que pasa por la casa, la pongo. En la casa también hacemos lo mismo. Te voy a decir marca, pero la casita roja. La casita roja, sí, claro. Sí, claro, divina. Yo iba metiendo las monedas. Esa es una buena práctica. Es una buena práctica. De pronto las monedas de 500 y de 1,000. Te van para la alcancía. Sí. Lo que pasa es que a veces llego a la casa y encuentro la alcancía abierta y el reguero de monedas. Yo creo que, ¿qué pasó? Ah, la asaltaron. Sí, no, la alcancía. Es que me pedí un rap y no tenía. Yo creo que sé. El ahorro. Mi papá es todo lindo porque él no tiene alcancía, sino que las pone en el closet, en una parte del closet, así como en montañita. Como en montañita. Y claro, uno cuando necesita le quita una montañita y él nunca se da cuenta. Escuchando en la casa, VIP, él nunca se da cuenta, oiga. Ya se dio cuenta, mi querido. Sí, lo que pasa es que el consejo del ahorro hoy está difícil, mi querido Fabián. Total. Sí, puente, completo. Pero vea, Halloween. Concierto Shakira. Concierto Shakira. No. Qué muy tristeza. Duro. Muy duro. Otra disfraces. Celebración importante, Julito, es? para este día y sirve para el momento, Monchis, es el Día Mundial del Arroz. Postdata que iba al calentado, hermano. Uy, rico. Opa, sí. Yo soy arrocera mal. Sí, ¿no? Hay mucha gente que dice, no hubo almuerzo si no hay arroz. Puedo acabar hermano. Con una libra de arroz. Yo no como arroz, a menos de que sea como con una sopa. Como una sopita. Que esté mojadito. Sí, de resto no. Sí. Julito pregunta, y para la mesa también, para Lau, para el Capi y para Juli, ¿ustedes mezclan el arroz con pasta o no? No, pasta con hay arroz con fideo, es muy costeño. Exacto, ah, bueno, pero eso sí. Pero si hay calentation, sí, hay de pronto. Sí. Matan un huevo al otro día, pero chévere. En la casa yo creo que el plato favorito de todos es arroz con huevo frito y tajadas de maduro. Qué maravilla. Oh, qué bueno. Me lo pido. Rico. Sí, rico. Es una maravilla. Y muchos de pronto comienzan a pelear por el cucayo o por la rafa, por el pegado. Exactamente. Aunque arroz con salsa de tomate con suero, maravilla. Buenísimo. Y con limón y mayonesa. Ay, sí. Muy bueno. Ese nunca lo he probado. ¿Limón y mayonesa? Sí, delicioso. ¿En serio? Espectacular. Bueno, muy rico. Habrá que probar ese. Ahora, Valentina tiene su olla de arroz, por supuesto, en la nevera. Todos los que viven solteros, mamás, comprarme una olla de arroz. Ahí ya va sacando ahí. Todo lo que bien solté. Sacando ahí. Claro, y uno se compra un pollo y le mata el pollo ahí. Ahora, ya. Con claro. Cuchara se come. Con cuchara. Ok. Muy bueno. Rico. Día del ahorro, día del arroz, para la Monchi, para el Monchis, que viene más adelante. ¿Y algo más, Fabián? Solamente esos dos datos importantes encontrar en la web. Un 31 de octubre del 75, la banda británica de rock Queen publica su sencillo Bohemian Rhapsody. 50 años. Importantísimo. Sí. Exactamente. Y también un 31 de octubre de 2010, la cadena AMC emite en Estados Unidos el primer episodio de una de las series que más me encanta, The Walking Dead. Bueno, señor. ¿Actividades en Bucaramanga, Fabián? Sí, hoy 31 de octubre, Capi, esta hermosa ciudad de Bucaramanga se viste de emoción y fantasía con el show Magia Sinfónica, esta alianza que hace Neo Mundo, el centro de convenciones y además la banda sinfónica juvenil de la UNAP, pensada especialmente para que grandes y pequeños celebren la música, el cine y por supuesto los disfraces en familia. Desde las 2 de la tarde, el gran salón de Neo Mundo va a abrir las puertas para que ustedes puedan vivir una experiencia que va más allá del concierto, ¿no? Habrá zonas gastronómicas, también juegos infantiles, efectos especiales, bailarines disfrazados de personajes de películas icónicas y por supuesto una orquesta que interpretará la banda sonora de sagas como Piratas del Caribe, Star Wars, El Señor de los Anillos, junto a piezas icónicas de la música colombiana. Van a haber dos funciones, Capi. La primera a las 4 de la tarde, la segunda a las 7 de la noche, así que usted todavía está a tiempo. La pregunta es, venga, ¿cuánto vale eso? ¿Cómo podemos entrar? Ahí viene la parte chévere y benéfica y social del tema, y es que usted va a poder comprar un juguete, llevarlo y con eso le dan la entrada. Fabuloso, especial para que usted pueda disfrutar del espectáculo cargado de música, color y magia, sino que además de eso también convierta una bonita causa solidaria. Por acá tenemos un audio de Ana, una de las chicas de la Sinfónica Juvenil de la UNAP. Soy Ana y soy violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNAP y te invitamos este 31 de octubre a Magia Sinfónica con el fin de celebrar el Día de los Niños. Nuestro concierto va a tener mucha música cargada de castillos, cargada de dragones, cargada de princesas, héroes y evocando también nuestra santanderianidad. Entonces, por favor, vayan este día, disfruten este concierto en familia, vayan disfrazados y nada más, los espero ver allá. Pues Capi, ya usted lo escuchó, además es un evento pet friendly, puede ir también disfrazado a su mascota, es bonito, es otra forma de disfrutar o de participar el Halloween en familia, hoy en Neo Mundo, Magia Sinfónica, y por supuesto ahí estaremos con la FM Plus. Bueno, plan para familias con los niños en Bucaramanga, y tenemos que hablar de otro plan en Bogotá, nada menos que la Granja de Zenón, que llega con La Búsqueda del Tesoro, una producción de Mega Life, este fin de semana en el Teatro Astor Plaza, mañana sábado primero y el domingo 2 de noviembre, La Búsqueda del Tesoro, una aventura interactiva donde los niños y adultos cantarán y bailarán clásicos como Bartolito y también La Vaca Lola. La Vaca Lola aquí precisamente tiene su invitación para los niños a ese gran espectáculo en la Granja de Zenón. Hola Capi, los invito este fin de semana a todos nuestros amiguitos a que vayan a disfrutar de la Granja de Zenón con todos mis amiguitos, con Bartolito y todos los amigos de la granja. Gracias, Vaca Lola. ¿Tienes un parecido Vaca Lola, yo Julio? Yo cierro los ojos. No sé. Me la imagino tal cual. Yo cierro los ojos y me transporto allá. Pero es una bola hermosa. Las entradas ya están disponibles en mitaquilla.com.co. 6:51 en la FM Plus. Viva la vida. Viva la vida. Con la FM Plus.